is a glow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España, una hora antes en la hora canaria. Estamos ya concluyendo el mes de agosto. Hoy es 28 de agosto y hoy la Iglesia celebra la memoria de quien me decía ahora mismo que es el crack. Sí, un crack en la historia de la Iglesia es San Agustín. Hoy es la memoria de San Agustín y quisiéramos en el programa de hoy especialmente pues traer su alma, su espíritu, su vitalidad y que nos acompañe. El Papa Francisco comentaba no hace mucho que la actitud correcta es la agustiniana. Buscar a Dios para hallarlo y hallarlo para buscarle siempre. La actitud agustiniana, esa actitud que alaba, que encomia el Papa Francisco, es la actitud vitalista de quien está siempre siendo atraído por la belleza maravillosa, infinita de Dios. Y esa actitud la expresa de la siguiente manera el Papa, como habéis escuchado. Primero, buscar a Dios para hallarlo. Lo que dice el Evangelio, quien busca, encuentra. Quien llama, se le abre. Dios ha creado en nosotros, ha dejado inscrito en nuestro corazón un deseo de plenitud. Y por lo tanto, estamos llamados a no conformarnos, ¿no?, con esa limitación en la que vivimos, sino atender a la plenitud, buscar a Dios para hallarlo. Dios no se esconde, no se esconde a quien le busca sinceramente. Buscar a Dios para hallarlo. Y dice, y hallarlo para buscarle siempre. Es decir, cuando le has encontrado a Dios, todavía se genera en ti un deseo de un conocimiento más profundo. No, nuestro encuentro con Dios en esta vida no es un encuentro que se traduzca en nosotros en un fin de búsqueda. No, eso ocurrirá en el cielo. Aquí, mientras que seguimos peregrinando, cuando nos encontramos con Dios, como ese encuentro todavía tiene una limitación, porque mientras que no tengamos la visión de Dios en el cielo, que será la única que sea capaz de aquietarnos y darnos la paz y decir, bueno, pues seguimos, por lo tanto, el encuentro con Dios todavía me da más sed. La sed de Dios me lleva a buscarle, y en la medida en que le encuentro, crece mi sed de Dios todavía de encontrarle de una manera más plena. Por eso dice el Papa Francisco, la actitud correcta es la agustiniana, ser un alma inquieta, un alma con deseo de eternidad. Queremos en el programa de hoy acercarnos, ¿no?, a este crack de la historia de la Iglesia. Y comenzamos el programa pues leyendo esa inolvidable página de las Confesiones de San Agustín, que dice: el hombre, parte de tu creación, desea alabarte. El hombre que arrastra consigo su condición mortal, la convicción de su pecado y la convicción de que tú resistes a los soberbios. Y como el hombre, parte de tu creación, desea alabarte. De ti proviene esa atracción a tu alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón no haya sosiego hasta que no descansa en ti. Demasiado tarde empecé a amarte, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Demasiado tarde empecé a amarte. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Yo estaba lejos, corriendo detrás de la hermosura por ti creada. Las cosas que habían recibido de ti, el ser, me mantenían lejos de ti. Pero tú me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Tú me iluminaste y tu luz acabó por penetrar en mis tinieblas. Ahora que he gustado de tu suavidad, estoy hambriento de ti. Me has tocado y mi corazón desea ardientemente tus abrazos. Sí, el Señor ha roto, ha quebrado nuestra sordera. El Señor nos ha dado la suficiente luz interior para saber que únicamente Dios va a ser capaz de saciar nuestro anhelo y nuestro deseo de felicidad. Este es el programa de Sexto Continente, realizado en este día tan especial, 28 de agosto, día de San Agustín. Sexto Continente, que es un programa que tiene también una interacción con vosotros a través de la página web enticonfio.org, en la que vais a encontrar pues muy diversos recursos, pero también desde allí podéis ver el acceso a las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, en el que enviamos diariamente pues un mensaje que luego también comentamos aquí, y bueno, ahí están también a vuestro acceso pues otras conferencias, otras charlas. Y también deciros que hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis hacer llegar vuestros preguntas, sugerencias, etcétera, y en la segunda parte del programa de hoy pues dedicaremos a atender algunas de las preguntas que han llegado. Pero bien, en el programa de hoy quisiera que lo, como hemos anunciado, que lo aprovechásemos en la primera parte, por lo menos, para conocer un poco más el corazón de este crack que decíamos, ¿no? El corazón de San Agustín, y para que nos empapemos un poco de su vitalidad, esa vitalidad agustiniana. San Agustín, la verdad es que es uno de los hombres de la historia de la Iglesia que más ha empapado la predicación de la Iglesia. Hay un refrán muy, muy gracioso y muy conocido en el entorno eclesiástico que dice: ni cocido sin tocino, ni sermón sin agustino. Que es muy gracioso. ¿Qué es lo que viene a decir? Los predicadores dicen: mira, es que un cocido sin tocino es un poco soso, ¿no? Y un sermón sin agustino, es decir, sin una cita de San Agustín, parece que no alimenta lo suficiente, ¿no? No le da sabor, no le da, bueno, pues algo así, ¿no? Eso de ni cocido sin tocino, ni sermón sin agustino, pues es un refrán que bien refleja hasta qué punto San Agustín ha impregnado nuestra tradición. Y además la forma de expresión que tiene Agustín, tan vitalista, tan sintética, de esas que es capaz de, cuando está en un sermón diciendo pues una profunda idea, luego expresarla en una pequeña frase, cual flecha pues de afilada, ¿no? Que es capaz de expresar en pocas palabras pues un concepto bien amplio, todavía se presta a la comunicación actual, porque es verdad que la comunicación de nuestros tiempos se caracteriza pues por ser breve, concisa, directa, y en ese sentido creo que San Agustín pues es un gran comunicador, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de esas intuiciones, ¿no?, de San Agustín, y yo he recogido algunas de sus principales frases, ¿no? Esas flechas afiladas que decía, ¿no?, que él en su forma tan intuitiva de ser ha expresado. Y las he dividido en cuatro capítulos. Sed de Dios, la pelea interior, segundo. El amor como motor. Y el compromiso, ¿no?, con la verdad. Cuatro capítulos que creo que definen bastante bien, pues, que son de los capítulos principales, ¿no?, del corazón de San Agustín. El primero es el de sed de Dios. Está claro que San Agustín en su vida clarísimamente, ¿no? Se ve, se traduce en él, que es una de las principales características. Dios sembró en él una profunda sed de felicidad, ¿eh? Ojo, que todos tenemos, todos tenemos esa sed de felicidad, y lo malo es que seamos capaces de autoengañarnos y de acallarla, ¿no? De anestesiar la sed de Dios. Es lo peor que nos puede ocurrir, que anestesiemos la sed de Dios pues con falsos ideales, ¿no? Es una expresión de San Agustín la que dice: buscad lo que buscáis, pero no donde lo buscáis. Estáis buscando la felicidad en la región de la muerte. Esta expresión conocida de San Agustín, ¿no? Buscad lo que buscáis, pero no donde lo buscáis. ¿A qué se refiere San Agustín? Se refiere a que incluso cuando el hombre peca, está buscando a Dios. Cuando el hombre peca, está buscando a Dios. San Agustín viene a decir, ¿no? Hasta cuando yo entraba en la huerta del vecino a robar manzanas, ahora me doy cuenta que detrás de eso estaba buscando a Dios. Fíjate, nos juntábamos, ¿no? Dice él, ¿no? Nos juntábamos los jóvenes y estábamos allí intentando pues llevar adelante pues un, a ver quién era el más atrevido, a ver quién era un poco el que más destacaba ante los demás, ¿no? Teníamos una equivocada amistad y asaltábamos la huerta del vecino para robar su manzana, incluso cuando hacíamos aquellas tonterías y aquellas faltas de respeto al vecino, en el fondo, en ese deseo de plenitud que teníamos, ¿no? En ese deseo de salir de la vida anodina, aburrida, en ese deseo de plenitud y de totalidad, ¿no? Mal orientado, obviamente, pero estábamos buscando a Dios. Por eso dice: buscad lo que buscáis, pero no donde lo buscáis. El mismo Chesterton también, ¿no?, tiene una conocida expresión que dice: incluso cuando un hombre va a un burdel, aunque él no lo sepa, está buscando a Dios, porque está buscando una plenitud equivocadamente, obviamente, ¿no?, porque sabe que la vida que lleva no le hace feliz, está amargado, ¿no? Por lo tanto, repitamos esta expresión de San Agustín: buscad lo que buscáis, pero no donde lo buscáis. Estáis buscando en la región de la muerte. Creo que esta es una de las características claves de San Agustín, ¿no? El subrayar el deseo infinito de felicidad, de plenitud que anida en el corazón del hombre. Claro, quien se toma esto en serio, pues suele tener una vida en la que tiene una pelea interior muy grande, ¿eh? Él es consciente de que al final nada en esta vida le da una felicidad plena. Nada le da una felicidad plena. Al final, bueno, pues se da cuenta de que su casa, su hogar, es la eternidad, ¿eh? Nuestra casa es tu eternidad, le dice Agustín al Señor. Mi casa es tu eternidad. Hasta que no llegue a casa, voy a estar siempre sufriendo, porque esa eternidad aquí no la voy a encontrar. Y entonces, quien se toma en serio esta sed de Dios, disfruta mucho en esta vida, pero también sufre, ¿eh? Sufre en esta vida las dos cosas. Disfruta, pero como no le sacia plenamente, sufre. Disfruta y sufre. Dice otra expresión San Agustín: la vida me resultaba una tortura, aunque también tenía mucho miedo a la muerte. La vida le resultaba una tortura, porque no veía, o sea, no alcanzaba en ella una plenitud a la que aspiraba. Y entonces, ahí estaba, ¿no? Querer plenitud y no encontrarla. Entregarme a las cosas y ver que ellas no me pueden sino satisfacer parcialmente, ¿no? Entonces, digamos que en Agustín se crea una gran pelea interior, ¿no? Una gran pelea interior en la que busca a Dios, pero al mismo tiempo me resisto a Dios, ¿no? Me resisto porque me falta confiar en Dios. Y en el libro de las Confesiones hay momentos en los que él se da cuenta de que hay resistencias interiores muy grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice San Agustín, mi carne tomó control de mi persona. Claro, la carnalidad hay veces que se apodera de nosotros y nos impide buscar la felicidad por caminos adecuados, ¿no? Y San Agustín le pedía a Dios que le rescatase, pero le pedía que le rescatase y luego él mismo se resistía a que Dios le rescatase. Es una paradoja, pero hay expresiones tan impresionantes como esta, ¿no? Dice San Agustín, Señor, hazme caso, pero todavía no. Fíjate, esa expresión es de San Agustín, ¿eh? Señor, hazme caso, pero todavía no. ¿Por qué? Porque quería que Dios le rescatase de su carnalidad, pero por otra parte estaba apegado a la carnalidad, ¿no? Y quería seguir, se sentía apegado a ella, ¿no? Y el placer le seguía atraído a ella. Señor, hazme caso, pero todavía no. Y luego dice, ¿hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana, mañana? ¿Por qué no ahora mismo? Es un gran drama, ¿eh? Fijaros qué gran drama quien vive, ¿no? Esta conciencia de que tengo una plenitud, tengo una llamada a la plenitud, a la infinidad, a la infinitud que solamente Dios me puede dar, pero al mismo tiempo me siento aprisionado, ¿no? En mi condición carnal y en mi condición soberbia, egocéntrica. También dice San Agustín en su comentario a San Juan, dice, yo soy yo, pero no soy mío. Otra expresión, esas maravillosas de San Agustín. Yo soy yo, pero no soy mío. No soy mío. O sea, me doy cuenta de que, claro, tengo una profunda identidad personal, pero una cosa es ser yo y otra cosa es pensar que yo soy para mí y que mi proyecto de vida comienza y termina en mí. Pues no es verdad. Yo soy yo, pero no soy mío. Soy para darme, soy para entregarme. Yo no puedo retener la vida. La he recibido para entregarla. Y vive esa pelea interior, ¿eh? Es un peleón. Lleva una profunda pelea interior. Y hay un momento en que San Agustín le dice al Señor, vamos, Señor, insiste en tu llamada y despiértanos, entusiasmanos y arrástranos, deslúmbranos. Se da cuenta San Agustín de que necesita pues que la luz de Dios le arranque, ¿no? Le arranque de su soberbia y le arranque de su carnalidad. Bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta, no? Pues para poder ser arrancado de nuestra carnalidad, de nuestra pereza. Dice, yo es que me gustaría ser de Dios, entregarme a Dios, pues que tengo una pereza que me tiene atado al sillón. Yo tengo un amor propio que me tiene agarrado, ¿no? Agarrado por las piernas. Yo tengo, pues eso, una esclavitud a mis adicciones, pues igual, imagínate, a la bebida, al sexo, a tantas cosas. ¿Cómo romper, no, con esas ataduras, con esos lazos? Que me siento adicto, me siento un esclavo, ¿no? De mi pereza, de mi amor propio, de mis adicciones. O sea, ¿cómo romper con ello? Entonces dice San Agustín en su comentario al Salmo 32, dice, serás del agrado de Dios cuando Dios sea de tu agrado. ¿Qué quiere decir San Agustín con esta expresión? Mira, podrás cumplir la voluntad de Dios, serás del agrado de Dios cuando Dios sea de tu agrado, es decir, cuando aprendas a gustar de Dios, cuando aprendas a saborearle, cuando te des cuenta de que Dios es atrayente, que no solo es la verdad, sino que además es bueno, sabroso, es maravilloso, es capaz de arrastrarte y de romper esos lazos de esclavitud en los que estás atrapado. Serás del agrado de Dios cuando Dios sea de tu agrado. Es decir, aquí es muy importante aprender a gustar interiormente de Dios, ¿eh? Habéis escuchado muchas veces aquí en Radio María que eso, esa imagen de que de dos maneras se puede mover un burrito, ¿no? Una es con el palo que va por detrás dándole, y otra es con una zanahoria que por delante le va atrayendo. En realidad es mucho más práctico lo de la zanahoria que lo del palo, porque lo del palo, más que conducir, espanta. Y vete tú a saber por dónde va el burro. No irá derecho, no, porque va espantado. Pero lo de la zanahoria, eso sí que le atrae por el camino derecho, le atrae exactamente al sitio donde está la zanahoria, ¿no? Por eso dice, cuando Dios sea de tu agrado, entonces podrás cumplir la voluntad de Dios, ¿eh? Esta es la pelea interior de... En esa pelea de Dios, ¿cuándo San Agustín es capaz de ir venciendo esa pelea? Cuando aprende a gustar de Dios, cuando aprende a tener en Él su descanso. Es el momento de la victoria. Bueno, tercer capítulo. Primero, el de sed de Dios. Segundo, el de la pelea interior. Tercero, el amor es el motor. Sí, el motor de la vida es el amor. Eso San Agustín está especialmente subrayado, ¿no? Dice, en su tratado de diversas cuestiones, dice, cada hombre es lo que ama, dice él. Tú eres lo que amas. Algunos dicen, no, y está puesto, se ha puesto de moda. Se dice, eres lo que comes. Te dicen ahí, ¿no? Eso tiene una raíz judía, esa expresión, ¿no? Pero también hoy en día se ha unido esta expresión a todo este mundo de culto al cuerpo, del mundo dietético, etcétera. Eres lo que comes. No. Eres lo que amas. Eso sí que eres. Cada hombre es lo que ama. Cada hombre es lo que ama. Feuerbach y algunos otros filósofos ateos que tenían origen judío, pues claro, como en el mundo judío el tema ese de que qué es lo que comes, que si es puro, no es impuro, ¿no? Pues Feuerbach, de origen judío, decía, pues el hombre es lo que come, y como come materia, como lo que comemos es materia, el hombre es pura materia. Esa era su interpretación atea, ¿no? De esta expresión. Y sin embargo, San Agustín dice, la Eucaristía es un banquete en el que comemos a Cristo. Comemos a Cristo y somos comidos por Cristo. O sea, somos asimilados a Él. Eres lo que comes, eres Cristo. Eres Cristo. O sea, en resumen, ¿no? Cuando dice San Agustín, cada hombre es lo que ama, está en ello subrayando pues que lo que verdaderamente mueve, ¿no? Mueve nuestro corazón, nuestra vida, es el amor. Y la clave está en que nosotros, antes de amar, hemos sido amados. En el Sermón Quinto, San Agustín dice esta expresión inolvidable, referida al amor de Dios. Nos amó sin ser amables. Y al amarnos, nos hizo amables. Así es el amor de Dios. ¿Eh? Él nos amó cuando no éramos amables, cuando estábamos en pecado. Y al amarnos nos hizo amables. Y desde entonces el amor es el motor del mundo. ¿Eh? Y otra expresión suya es, no se hace de corazón, sino lo que se hace por amor. O sea, no se hace bien, sino lo que se hace por amor. Todo lo demás está hecho deficientemente. Bueno, y el cuarto capítulo que quiero subrayar, ¿no?, de esta espiritualidad agustiniana. He dicho el primero, sed de Dios. El segundo, la pelea interior, ¿no?, de búsqueda de plenitud. El tercero, el amor como motor, del mundo. El cuarto, la verdad, el compromiso con la verdad. Dice San Agustín, hay dos grandes peligros: vivir sin esperanza y, segundo, vivir con una esperanza sin fundamento. Porque no se trata únicamente de tener esperanza, tener sed de plenitud, sino que esa plenitud a la que aspiras sea verdadera. Hay dos grandes peligros, repito, vivir sin esperanza y vivir con una esperanza sin fundamento. Luego, no, digamos, Agustín no es un mero vitalista por el vitalismo, sino el vitalismo por la verdad, obviamente, ¿no? Por eso él dice, en otra de sus expresiones, prefiero la verdad a las alabanzas. Aleja de mí, Señor, la tentación de hablar y actuar buscando elogios. ¿Eh? Y también dice, en este compromiso obvio, evidente, que todos tenemos con la verdad, o sea, dice, aunque parezca que el hombre no a veces esté buscando más lo cómodo, lo placentero, que la verdad, dice San Agustín, no, eso no es verdad. O sea, en realidad el hombre necesita de la verdad, no solo de la complacencia, no solo de lo que le venga bien, necesita la verdad, ¿no? Dice San Agustín, el amor a la verdad es tan grande que quienes aman otra cosa quisieran que eso que aman fuese la verdad. Incluso cuando alguien ama lo falso, ¿no? Le gustaría que eso falso fuese la verdad. O sea, quiere decir que es que no nos podemos escapar de nuestro compromiso con la verdad, ¿no? Y dice otra expresión muy, muy graciosa. Dice, he conocido a muchas personas con deseos de engañar, pero a ninguna que quisiera ser engañado él. Fíjate hasta qué punto, incluso cuando pecamos, o sea, cuando nos comportamos mal, engañar a los demás sí nos gusta, pero que nos engañen a nosotros no nos gusta, ¿no? He ahí una prueba también de que aunque seas un pecador, en el fondo tu corazón desea la verdad. Porque mira, a otro les mentirás, pero a ti no te gusta que te mientan, ¿no? Por eso, este último capítulo de Agustín es básico, es clave. Tenemos un compromiso con la verdad, y fuera de la verdad no hay felicidad. Y no hay un amor que sacia al hombre si al mismo tiempo no es verdadero. Porque no se trata de consolarse por consolarse, sino que lo único que consuela es el amor que se identifica con la verdad. Por eso termina él diciendo que la verdadera conciencia no emite sus juicios apoyada en la costumbre de la mayoría, sino apoyada en la ley del Dios omnipotente. Eso es lo que hace la verdadera conciencia. Bueno, pues hemos querido hacer un pequeño repaso de esa multitud de pensamientos agustinianos que iluminan, ¿no? Que iluminan nuestra vida. Vamos a escuchar esta canción cantada por el coro de la Acción Católica de Madrid, Tarde te amé, de San Agustín. Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Siempre antigua y siempre nueva. belleza infinita. Bien, pues continuamos en esta edición de Sexto Continente. Continuamos con esta con la colaboración vuestra de los oyentes. Decíamos al comienzo, como anunciamos siempre, que sextocontinente@radiomaria.es es el email al que podéis hacer llegar pues vuestras llamadas, aportaciones, y a Rocío, que está en la emisora de Madrid, pues le vamos a pedir que nos las vaya presentando. Buenos días, Rocío. Buenos días, monseñor. Adelante con las preguntas. La primera pregunta es de una familia cuyo nombre vamos a preservar. Y dicen: estimado monseñor, leemos con gran interés su reciente carta conjunta con los obispos vascos y navarros sobre educación, con tan fabuloso título Me enseñarás el sendero de la vida. Gracias también por los programas ya dedicados en Sexto Continente a comentar esta bendita carta. Somos padres de 4 hijos escolarizados en un colegio religioso. Elegimos un centro de titularidad católica para que el colegio fuera un apoyo en la educación católica de nuestros hijos. Lamentablemente, lo que nos hemos encontrado y verificado con el paso de los años es un deterioro cada vez mayor del ideario católico de este centro. Concretamente, le queremos plantear la atroz introducción de un proyecto de centro transversal en todas las asignaturas, que se ha puesto en marcha durante el curso que terminamos y que lamentablemente nos han confirmado que continuará el próximo curso. Se trata de un proyecto de la editorial Edelvives denominado En Ti. En realidad es un proyecto de mindfulness con unos medios gráficos y audiovisuales impresionantes. Cada alumno tiene un atractivo libro-cuaderno, el profesor tiene el suyo y las clases tienen el material audiovisual necesario para hacer la clase más que amena. Las sesiones son de 45 minutos a la semana en todos los niveles, desde infantil hasta bachiller incluidos. En el caso de nuestra hija de cuarto de primaria, de los 90 minutos semanales que debería tener de religión según el currículo, se han dedicado 45 a religión y 45 a esto, lo cual sería incluso denunciable ante el ministerio. Las sesiones se realizan la mayor parte de las veces fuera del aula, en una sala aséptica sin el Santísimo. El colegio tiene una impresionante capilla, pero han arreglado y redecorado un llamado oratorio para esto, con alfombras en las que los niños, que tienen que traer toalla y calcetines, hacen prácticas de yoga y nueva era, disfrazadas de proyecto para trabajar la dimensión interior del hombre. Varios matrimonios hablamos con la hermana titular del centro a comienzos de curso para mostrar nuestro desacuerdo con este proyecto, ya que entendemos que es contrario al ideario católico, pero solo conseguimos que lo impusiera con más vehemencia, con argumentos vacíos como que es una editorial católica. Está introducido en otros centros de la ciudad con gran éxito. Tenemos alumnos de todo tipo y tenemos que trabajar una interioridad general, no solo católica. Nosotros, como padres, hemos estado orando y valorando la posibilidad de cambiar a nuestros hijos a otros centros católicos de la ciudad, pero el Departamento de Educación solo nos garantiza la escolarización conjunta de nuestros hijos en un centro público. En fin, agradeceremos su interés en este asunto. Muchas gracias de antemano. Bueno, pues la verdad es que es muy duro tener que escuchar pues a unos padres sufriendo, sufriendo pues por ver que también en los centros católicos pues existe desorientación. Y es verdad que la carta pastoral que escribimos los obispos de Navarra y del País Vasco conjuntamente, con el título Me enseñarás el sendero de la vida, se aborda también esta cuestión. La cuestión de que a veces se pretende suplir, ¿no?, la educación cristiana, la educación explícitamente cristiana, la educación en el Evangelio, por una educación en la interioridad, en la que no se pone a Jesucristo, ¿no?, expresamente en el centro, sino que es una educación en la interioridad. Bueno, ¿qué está detrás de esto? Detrás de esto está el no dar la debida importancia, la debida centralidad a lo que es a lo que es la revelación. O sea, es decir, daros cuenta de que es Jesucristo el revelador del Padre. El deseo de plenitud, el deseo de felicidad, el deseo de paz interior que tenemos en nosotros, en el fondo, nosotros no vamos a poder alcanzarlo si no es porque Jesucristo es el que se revela y el que viene a nosotros. La iniciativa ha sido de Dios que ha venido a nosotros. Luego, la educación cristiana consiste en la acogida de Jesús, que es el revelador del Padre, es el que viene a traernos la felicidad. La verdadera espiritualidad no es la de aquel que está buceando dentro de sí, en su interior, porque sin Jesucristo uno no se conoce a sí mismo. Ese conocimiento de uno mismo, esa búsqueda de la paz, sin Jesucristo no la vamos a alcanzar. O sea que en el fondo, detrás de esto está este error, ¿no? Con esas aproximaciones, pues eso, a sustituir la oración cristiana por formas orientales y tal, tal. Esta es una minusvaloración del hecho de la revelación de Jesucristo. Bueno, pero yendo, digamos, a cuestiones prácticas. Como dicen ahí los padres que han escrito este correo, eso de que se sustituya una clase de religión o algunas de las clases de religión por estas sesiones es absolutamente inadmisible. La asignatura de religión tiene un currículum que tiene que ser cumplido. Por lo tanto, sustituir las clases de religión por estas sesiones de mindfulness no es correcto. Es una violación. ¿Yo qué es lo que haría? Yo iría al obispado, a la delegación de enseñanza del obispado, y hablaría con el delegado de enseñanza y le contaría eso, pues para que él se dé cuenta, porque el obispado tiene también una responsabilidad de velar sobre el cumplimiento de la enseñanza de la religión en la escuela, ¿no? No solo en la pública, sino también, obviamente, en la nuestra, en la que debería de ser explícitamente católica. Porque, claro, ¿por qué no se hacen clases de matemática? A ver, si se trata de algo transversal que tiene que... Bueno, pues que se hagan clases de matemáticas. No, pero se quita... En el fondo eso es bastante significativo de que se está sustituyendo la religiosidad por esta especie de interioridad sin Jesucristo, al margen de la revelación. En el fondo es lo que está ocurriendo. La prueba es que no se sustituye la clase de matemáticas, no, se sustituye la de religión. Bueno, pues es cierto, como decía, en esa carta "Me enseñarás el sendero de la vida", señalábamos este riesgo, ¿no? Y es un riesgo que es patente, que nos metemos goles en propia meta. Sí, hablamos mucho de que si las autoridades, el laicismo y déjate, si nos metemos goles en propia meta nosotros mismos, en nuestros centros católicos. Bueno, y agradecemos a esta familia pues el que también luche por sus hijos, porque obviamente esa lucha es un ejemplo para todos nosotros. Adelante con la siguiente pregunta seleccionada. Juan Vicente Segarra consulta: querido obispo, me dirijo a usted para que, si lo considera oportuno, proponga en las asambleas de la Conferencia Episcopal que en las celebraciones eucarísticas, en las que no se aplique por ninguna intención particular, se ofrezcan o bien por las benditas almas del purgatorio o por las almas de nuestros niños abortados, y que al menos una vez al año se inste a la comunidad a una misa expiatoria por las familias en cuyo seno se haya producido algún aborto, invitando a los feligreses a unirse y abrirse al perdón, la oración y la adoración eucarística con esta intención. Que Dios le bendiga. Bueno, vamos a ver, ahí hay que hacer igual algunas precisiones, ¿no? Primero, eso de que las misas que no se ofrecen por alguna intención particular, que en alguna que se ofrezcan por las almas de purgatorio, bueno, es que eso se hace en todas las misas, ¿eh? Vamos a ver, en todas las plegarias eucarísticas, aunque haya una intención particular por tal difunto, luego se dice "y por todos los difuntos". Luego, obviamente, por todos los difuntos se está refiriendo por las almas de purgatorio, porque esos todos difuntos, los que estén en el cielo, no lo van a necesitar, y las almas que se hayan perdido, condenado, no se van a poder beneficiar. Con lo cual, cuando decimos "y por todos los difuntos", se refiere obviamente a las almas de purgatorio. O sea, la Iglesia pide siempre por todos los difuntos, por todas las almas de purgatorio. Y además, el día 2 de noviembre, en el Día de Todos los Difuntos, ese día de una manera más explícita. Ese día se suele, y es más, ese día a los sacerdotes se les permite celebrar tres misas por esa intención, el día 2 de noviembre. O sea que yo creo que esa petición que el oyente hacía de que por qué la Iglesia no lo hace, no, ya lo hace. Y luego otro tema es el de la petición por los niños que han sido abortados. Bueno, decir ahí que, por supuesto que se puede ofrecer una misa por ellos, pero hay que tener también en cuenta lo que dice el punto 1261 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que recuerda que los niños que han muerto sin bautismo, como es el caso de los niños abortados, los niños que han muerto sin bautismo, la Iglesia confía en que Dios tiene otros caminos para darles la salvación, aunque no haya sido por el medio sacramental. O sea, la Iglesia confía en la misericordia de Dios, los niños que han muerto sin haber recibido el bautismo, porque sabemos que Dios también en su infinito poder y en su infinita misericordia es capaz también de dar su gracia, no solo a través de los medios sacramentales, sino también a través de medios extrasacramentales. O sea, que por lo tanto, claro, por supuesto se puede rezar por ellos, ¿no? Pero confiamos en que Dios tiene otros medios, El punto 1261 del Catecismo creo que es importante a este respecto. Adelante con la siguiente consulta. Fernando Escobedo pregunta desde Burgos. Estimado Monseñor Munilla, ante todo, que Dios le bendiga y gracias por el programa. Me llama mucho la atención la cantidad de personas con perro. ¿Hay una desviación de la lógica afectividad que debe haber entre las personas hacia los animales? ¿No esconde este exceso, en mi opinión, de animalfilia, unos sentimientos entre las personas de envidia, de egoísmo, incluso de odio? Atentamente. Bueno, esta es la típica pregunta que ahora resulta que seguro que en la respuesta me voy a ganar algún enemigo, ¿no? Porque es muy, muy delicada. Obviamente sé que habrá personas en el que estén escuchando este programa que no tengan animales de compañía y otros que sí los tengan. Y entre los que los tengan, pues habrá personas que vivan pues una relación distinta, de distintos niveles con respecto a sus animales de compañía, ¿no? O de mascotas, como se les llama hoy en día. A ver, obviamente, yo creo que sí existe ese riesgo al cual hace referencia el oyente. Existe ese riesgo. Pues un animal de compañía, a ver, está también dentro de la tradición de la Iglesia el que esos animales de compañía, fijaros lo que es la espiritualidad franciscana, o la propia Iglesia también en determinados momentos del año bendice los animales de compañía, ¿no? Y, o sea, que es decir, que la Iglesia, lejos de reprobar esa relación con el reino animal, entiende que también son criaturas de Dios y que también dentro de nuestro equilibrio interior, pues un animal de compañía pues puede ser una de las ayudas de las que Dios quiera que nos podamos servir. Está claro, ¿eh? Ahora, es verdad que no hace falta ser, pues eso, muy, muy avizado para ver que a veces existen tipos, ¿no? Algunos tipos demasiado apegados de relación con los animales de compañía, demasiado apegados, que en el fondo tienen toda la pinta de estar dejando patente que estamos buscando, ¿no?, en los animales lo que no hemos sabido buscar en las personas. Y entonces existe una relación desequilibrada. Eso también creo que es bastante obvio, Y entonces, ¿dónde está la línea divisoria entre una cosa y otra? Pues bueno, yo creo que uno tiene que ser muy sincero consigo mismo, buscar, o sea, que nuestro examen de conciencia no sea autoexculpatorio, no sea un examen de conciencia de esos que busca excusarse, sino que sea un examen de conciencia en el que uno diga: Señor, voy a ser sincero con mis sentimientos, ¿no? Quizás me falta una relación con el prójimo que no estoy teniendo y me estoy aislando en mí mismo, y entonces ese aislamiento lo estoy intentando suplir por una relación pues con unas mascotas que es demasiado apegada, ¿eh? Una relación irracional. Bueno, cada uno creo que tiene que ser sincero consigo mismo o no, o mi relación es equilibrada. Y a mí, pues un animal de compañía, lejos de ser un sustitutivo, sustitutorio de mi relación con el prójimo, pues todo lo contrario, me ayuda todavía a tener pues una especie de, pues casi una ocasión, ¿eh? Una ocasión de encontrarme con el prójimo, etcétera. O sea, creo que ese examen interior, pues con mucha sinceridad cada uno de nosotros tenemos que tenerlo, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta. Sebastián Rivas hace la siguiente cuestión. Si es inmoral tener relaciones sexuales antes de casarse por la Iglesia Católica, ¿eso significa que cualquier pareja casada por otras religiones, ritos o por lo civil está viviendo en pecado? Vamos a ver. La Iglesia no piensa que el amor es únicamente, que esté únicamente reservado a los cristianos, o sea, a los creyentes, ¿eh? O sea, la Iglesia reconoce el valor real del matrimonio civil, por ejemplo, ¿no? Entre los que no son cristianos. O, por supuesto, la Iglesia reconoce también el valor del matrimonio religioso por otras confesiones, ¿no? O sea, es decir, que nadie se piense que nosotros, digamos, pues el que no haya sellado la unión del amor a través del sacramento, el sacramento católico, no tiene posibilidad de ser bendecido por Dios, ¿no? Hombre, obviamente dos cristianos sellan su amor desde el sacramento en Jesucristo, pero dos que no son cristianos, es que el amor existía antes, o sea, el matrimonio existía antes que Jesucristo. O sea, no es Jesucristo el que inició el matrimonio, sino fue el que dio la bendición sacramental a la unión natural matrimonial. Pero, lógicamente, a donde no ha llegado Jesucristo, existe también ese amor natural y ese valor natural del matrimonio. Entonces, por supuesto, obviamente las relaciones sexuales pues tendrán pleno sentido para dos que no son cristianos, que no han sido bautizados en el matrimonio civil, o si son de otras religiones, dentro de su rito, ¿eh? O sea, yo creo que esa matización que hacemos, pues bueno, pues es prudente, ¿eh? O sea, para contextualizar, ¿eh?, las cosas. Adelante con la siguiente consulta. Diana dice: soy joven, pero mi soledad me amarga la existencia y no consigo ser feliz. Veo tanta gente que no es creyente y no les falta de nada, viven en pecado, se divierten, y yo aquí estoy. Estuve en paro y apenas estoy trabajando. Soy guapa, inteligente y tengo pareja desde hace 2 años, y vivo en castidad esperando su nulidad matrimonial mientras veo a tantos que disfrutan de la vida. ¿Cómo podría ser feliz? ¿Podría ayudarme con alguna respuesta? Bueno, pues a Diana igual se me ocurre decirle una palabra. Ya sabéis que estas respuestas que damos en el fondo no pretenden, pues ser una respuesta última para una persona en concreto. Cada uno debe de buscar su acompañante espiritual. Yo creo que el valor principal de estas respuestas es dar criterio para todos. A ver, yo creo que a Diana, tal y como formula su pregunta, creo que es importante decirle: mira, yo creo que tienes mal planteadas las cosas. Me parece que esa situación de estar un tanto amargada, te está requiriendo una conversión interior. A mí me recuerda un poco ese relato a lo del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que en el fondo tenía envidia del hermano pequeño que se había ido de casa y estaba corriéndose una juerga por ahí fuera, ¿no? Y en el fondo luego le dice al padre: yo todo... pues a ese hijo que ha vivido ahí perdidamente le estás haciendo una fiesta, y yo aquí que he estado siempre contigo, que nunca me he ido de fiesta, yo parece, ¿no?, que esa amargura interior está un poco como expresando esa alma del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. A ver, creo que tenemos que aprender a disfrutar de la fidelidad. La fidelidad no se puede traducir en estar amargado. Aquí estoy yo que no estoy rompiendo un plato y estoy amargado y ahí hay algunos ahí que están disfrutando. Mira, mal asunto. Quien tiene esa vivencia, creo que no está viviendo, está siendo formalmente fiel. pero su corazón no es fiel en su interior de verdad. Porque ser fiel es disfrutar de Dios, disfrutar de los dones de Dios. La fidelidad hay que disfrutarla. De lo contrario, es que somos tontos. Es que, claro, si resulta que disfrutar sería no ser fiel, ¿no? Disfrutar sería, pues eso, ir de juerga, como el hermano menor de la parábola. Ese, fíjate, ahí está disfrutando y yo estoy aquí como un desgraciado aguantando en casa con el padre siendo fiel. Es que eso es un error absoluto, ¿no? Detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Pues es un no caer en cuenta de que Dios es tu felicidad, de que Dios es tu felicidad. Entonces, en el fondo estás añorando el pecado como si el pecado fuese la felicidad, que no, que la felicidad es Dios. Y el problema está en que estás siendo formalmente fiel o materialmente, ¿no? O sea, materialmente fiel, pero tu corazón formalmente no está en Dios. Luego, yo creo que ese planteamiento requiere una profunda conversión. Una profunda conversión. Y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, y disfrutar de tu oración, disfrutar de vivir en gracia, disfrutar, o sea, cambiar profundamente el planteamiento de las cosas. ¿Por qué? Porque si no, estamos siendo tentados, ¿no? Estamos siendo tentados. Está uno diciendo aquí, vivo yo, y, o sea, no vivo en pecado. A ver, uno puede exteriormente no vivir en pecado, pero en el fondo su corazón no disfruta de la gracia de Dios. Eso es una desgracia. No disfrutar de la gracia es una desgracia. Luego hay que romper con ese planteamiento, ¿no? Y hay que buscar una... Mi consejo para Diana es alguna, pues eso, que se apunte pues a un cursillo de cristiandad o a un cursillo de Emaús en un fin de semana. O sea, algo que le permita romper con esa... con ese círculo vicioso, ¿no?, en el que está atrapada. Brevemente, damos paso a la última consulta. Una oyente llamada Elisa comparte: hola, monseñor, soy una de tantas que se pone en contacto con usted por email, pero no me conoce. Me gustaría expresarle mi agradecimiento por el catecismo que ha explicado en Radio María. No lo he escuchado entero porque no me da tiempo, pero llevo años escuchándolo. Ahora he descubierto En ti confío y me encanta. Estoy poniéndome las últimas conferencias, he visto la de las redes sociales, también he buscado en la biblioteca los libros que recomendó leer, me he leído el de los pastorcitos de Fátima y me he quedado con que Nuestra Señora quiere que nos mortifiquemos y hagamos sacrificios constantes para que no se condenen muchas almas y para desagraviar el corazón de Nuestra Señora y de Jesús. Siempre fui una persona cerrada. Dicen que los primeros pasos son los más difíciles. Tengo ya 43 años. Estoy soltera y vivo con mis padres. No estoy abierta a buscar marido ni nada de eso, pues no sabría ni cómo hacerlo. No me preocupa. Lo que le quiero decir es que me siento muy acompañada con la radio de la Virgen. Me encanta todo. Actualmente estoy trabajando la oración con los 5 dedos de la mano que tanto bien me hace para aprender a ser agradecida. Tengo que mirar a mi madre de la tierra con otros ojos, con los de una persona que mira a su madre como hija de Dios, y también he de aprender a mirar así a mi prójimo. He aprendido que en la radio de la Virgen que se predica más si uno escoge el servicio más humilde. Me ha propuesto el párroco barrer la iglesia. Creo que debería decirle que sí. A fin de cuentas, Dios me ha perdonado mi vida de pecado anterior. No me extiendo más. Muchísimas gracias por todo lo que hace por nosotros. Ah, se me olvidaba. Estoy consiguiendo un mejor clima en mi familia, soñándoles santos. Parece que como si yo determinara mi propia realidad. Si pienso mal, actúan mal. Si les pienso santos, actúan bien. ¡Qué misterio! Jesús y llevar la cruz. Un saludo. Bueno, la verdad es que este correo que llega, pues no creo que necesite una respuesta. Creo que yo también lo he seleccionado después del anterior, pues para que nos demos cuenta de hasta qué punto, pues cuando estamos con el corazón unidos a Dios, podemos ser absolutamente felices, ¿eh? Felices. Porque yo creo que también este correo de Elisa, pues está remarcando pues un alma que vive la felicidad de la presencia de Dios, que le lleva a coger los últimos puestos. Pues yo voy a coger la escoba y voy a barrer y voy a ser feliz barriendo, etcétera, etcétera. O sea, da gusto ver cómo Dios hace feliz el corazón del hombre, ¿eh? únicamente la única pero, ¿no? El único matiz que me atrevo a hacerle es lo que dice que estoy soltera, vivo con mis padres, pero que no estoy abierta a buscar marido porque estoy muy bien como estoy. No, abierto hay que estar siempre, ¿eh? Porque la voluntad de Dios pues nos supera y puede superar a nuestros planes. Luego, abierta hay que estar siempre. Pero bueno, dicho esto, pues me parece que Dios nos hace inocentes, Dios nos hace felices, ¿eh? Felices, y creo que este correo pues es una expresión de ello, ¿no? O sea, que incluso cuando dice su relación con la familia, uno cuando sueña, ¿eh?, sueña a su familia que es santa, entonces se hace más santa, porque tu propio deseo es el que ayuda a que la realidad acontezca, ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Grace, so